Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que estén escuchando. Esto es Groggies número 3, temporada 2. ¿Hoy es qué fecha? 18. Hoy es 18. Hoy es 18 de noviembre, ya se acabó este año. De 2015. ¿A qué hora se acabó este año? Pues no, este año no era el fin del mundo. Pues, pero es que, ¿a cuántos fines del mundo ha sobrevivido vos? Sí, Porque yo me acuerdo, así fácilmente me acuerdo del fin del mundo en el año 2000 y sobrevivimos. Sí. Del fin del mundo en el año, hubo uno en el 2010 que sobrevivimos. Espérate, ¿en el 2010? Sí, en el 2010 hubo un loco con barba blanca que luego reincidió en el 2014. Ese no era el que se iban a llevar los extraterrestres, que iban a venir en una nave, que no sé. Hay varios. Ese es otro, o sea, hemos sobrevivido tanto a fines del mundo como a abducciones. Sobrevivimos al del 2012, que lo único que se acabó fue en la película de Hollywood, muy mala, sí. Por cierto. ¿Cuál fue la película? No, 2012. Ah, 2012, un acabose total. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, somos sobrevivientes de otro fin del mundo, uno de tantos. Okay, pero sí. Lo que sí es que este año se acabó muy rápido. Sí, este año se acabó muy rápido. Conforme uno va envejeciendo, el tiempo parece pasar más rápido, ¿o me parece? Esa es una buena pregunta. Porque el tiempo debe ser el mismo, ¿no es cierto? No necesariamente. O sea, el tiempo sí. Pero la percepción del tiempo es una cosa muy distinta. Sí, de todas maneras, yo siempre, no sé, últimamente veo el tiempo de una forma diferente, man. No, pero eso es locura tuya. Digamos, ¿sí? Que de forma un poco, porque yo recuerdo alguna vez un estudio donde hablaba que la temperatura interfiere en nuestra percepción del tiempo. Cuando estamos en un ambiente frío, el tiempo parece pasar más rápido que cuando estamos, sí, en un ambiente más caliente. Pues cuando está haciendo mucho calor, eso es desesperante. Exacto, viejo. Parece eterno. Un calor bien tenaz, eso no se lo aguanta nadie. Pero además pienso yo, eso tal vez tenga un poco que ver con una cuestión relativa respecto a lo que uno ha vivido. Sí. Por eso es que cuando uno está pequeñito, cuando tiene 5 años y le dicen, no, tiene que esperar hasta diciembre para el regalo de diciembre, a uno le parece que eso es una... Claro, y no todos los meses preguntaba, ya es diciembre. Eso, entonces primero que todo uno tiene esa presión encima. Y además es que para el niño de 5 años, esperar hasta diciembre es esperar una quinta parte de su vida. ¿Una quinta parte? Claro, si el niño tiene 5 años, esperar un año, sí, es esperar una quinta parte de la existencia. Eterno, una vida no, pero sí una quinta parte. En cambio, para nosotros es una fracción mucho menor, no vamos a decir cuánto, sí, pero es una fracción mucho menor de nuestras vidas. Y entonces cuando nos dicen esperar un año, uno lo asocia, uno, sí, inconscientemente, sí, sí, creo, sí, yo, sí. Lo cual quiere decir que para mi abuelo de 90 años, un año no debe ser nada. No sé. Entonces habrá que preguntarle a nuestros oyentes de 90 años que nos escriban a ver qué tanto parece que durar un año para ellos. Exactamente. Además, por ejemplo, una noche con harto calor y sin poder dormir, con insomnio, es muy larga. Ah, no, eso es horrible. ¿Cierto? Eso es un desastre completo. Y fuera de eso, con vecinos cansones que ponen... En fin, eso ya es otro asunto. ¿Cómo te terminó de ir con el polvo en la casa, con los arreglos, con todo? Ahí vamos, ya terminando. Ya está más calmadito el asunto, ya conforme va avanzando. Los últimos detalles se demoran más, pero no son tan horribles al menos. Ya, sí, después de que se tiró la plancha, pues la cosa va mucho más fácil. Sí. Pero bien. Bueno, entonces, a ver, ¿qué tenemos para esta semana? Hombre, estoy aburrido. ¿Y eso? Sí. Bueno, aburrido no sé, no preocupado tampoco. Sí, no, todo lo contrario. No sé, o sea, es que, ¿cómo le parece que con unos amigos y con las hijas tenemos planeado hacer el Camino de Santiago? ¿Caminando cuántos kilómetros? ¿Sabes cuál es el Camino de Santiago? El de Santiago de Compostela. Sí, exacto, el de Santiago de Compostela. Ese es largo. Es larguito, es como un mes más o menos, un mes y medio por allá caminando, pero con los eventos últimos yo creo que no. Ah, no, pero hombre, esta es la época para viajar a Europa. Esta es la época para que lo encarcelen a cualquiera por allá, porque es no, que con este ese... Esta es la época para viajar a Europa, primero que todo, porque los hoteles deben estar baratísimos. Vacíos. Porque vacíos y baratos, porque sí. ¿Quién se va a quedar a esperar allá? Segundo, en este momento el lugar más seguro para usted estar es Europa. El lugar más seguro para estar, luego no lo están bombardeando, no hay todo, esta guerra. Pero, bueno, de pronto por los lados de Siria ya hay un asunto, sí, político. Pero usted se va para el centro de París. ¿Usted cree que en este momento alguien se atreve a estornudar donde no es, en el centro de París? No. Todo el mundo lo está mirando, sí, todo el mundo lo está vigilando. Sí. O sea que si usted quiere estar tranquilo, váyase, sí, para París. Tiene razón, si es más seguro, ¿no? Ave María, más seguro, sí. Todo el mundo está, vea, con los ojos abiertos, sí, sí, mirando, sí, qué, sí, pasó, sí, que no vayan a hacer otra de esas. Ok, sí. Hasta la que verdad, se vuelvan, o sea, hasta hay que vuelvan en a relajar. En estos momentos que es el lugar más seguro del mundo. Ahora, razón, es cuando. Sí, señor, aprovechen. Sí, sí, sí, al, sí, final lo de la visa, que ya quitaron la visa para los colombianos para allá. A partir del 3 de diciembre. Ah, bueno. La dichosa visa Schengen esa va a quedar abolida. Pues hombre, ahí es donde puede sonar un poco cruel, Pero qué bueno que estos atentados fueron antes de lo de la visa, porque porque si hubiera sido después, lo hubieran quitado inmediatamente. ¿Será? Ave María, no ¿usted sé, cree, no usted sé, cree no que sé. Después de quitada la visa pasa una cosa de esas y no le echen la culpa a los pobres colombianos que están allá? Sí, menos mal. Entonces, sí, eso suena mal. Cruel, pero bueno, sí. Cosas que pasan. De esta manera, la guerra nunca es buena. Eso no tiene justificación. Yo estoy de acuerdo con una frase que dice Sting por allá en una de las canciones. Ajá. Que no hay tal cosa como una guerra que se gane. O sea, en las guerras todo el mundo pierde. Sí. La guerra es una pendejada. Sin embargo, a la gente le gusta la guerra. Lo que pasa es que eso es como parte de, eso es parte de nuestros genes. Y de alguna manera nos lo inculcan, inclusive de una forma un poco inconsciente. Porque es que mira que a uno desde pequeño le inculcan como un ambiente muy competitivo. Que usted tiene que ganar, que usted tiene que ser el primero, que usted tiene que conseguir, que usted tiene que tener. Y la guerra es de alguna manera una extensión de eso. Sí. O sea, el hecho de que, porque al fin y al cabo casi todas las guerras se reducen a petróleo o algo parecido. Ajá. Que lo disfrazan de otra cosa. Sí. Pero entonces al final es eso mismo. Usted tiene que conseguir, tiene que tener, yo como país, como empresario, como persona particular que entre comillas maneja, o sea, el hay mundo, que ser mejor que cualquiera. Exactamente. Y tener todo lo que no tenga cualquiera. Exactamente. Exacto. ¿Y eso a qué nos lleva? A las confrontaciones. A la guerra, a las guerras. Sí. Por eso es que nos gustan tanto los videojuegos de guerras. Pues será. Pues es una manera más saludable de sacar esa ira y ese tipo de. Sí, porque la cantidad. Ahorita sí van a tener material los creadores de videojuegos. Mm-hmm. Yo me acuerdo el primer videojuego. Bueno, yo no he sido muy amante de los videojuegos, Juan, pero sí jugué alguna vez Delta Force. Ajá. ¿Cierto? Que eso era con terroristas. Ah, sí, era Task Force. El primero que jugué fue Task Force Dagger. Yo no sé si es tareas para la fuerza Dagger o tareas para el señor no, Dagger. Task Force es como le dicen a los comandos especiales del ejército, yeah. Los que se encargan de ir a liberar los rehenes o a matar los rehenes cuando no les conviene. Y Dagger, bueno, como que era el sí, esa ya sería como la denominación del grupo en particular. Del pelotón. Eso, exactamente. En todo caso, yo sí me acuerdo que pasábamos noches enteras jugando Delta Force. Ajá. Y en esa época también, sí. Por ejemplo, juegos como Quake 3, que eran muy buenos. Quake. Muy competitivos. Y sí, eso es una forma mucho más saludable de sacar, ajá, esas frustraciones. Y en eso ya estaba escuchando yo que si los cobardes que ordenan las guerras tuvieran que pelearlas, estaríamos en paz. Sí, yo no me imagino, verdad, cierto. Pero digamos que una terapia alterna podría ser ponerlos a jugar en internet, que se insulten, sí, unos a otros y que se maten ahí virtualmente, sí, de pronto sí. Llegaríamos a un mundo más tranquilo. Sí, yo tengo mi lista de juegos que jugaba hace, ves, o sea, tú me hablaste la semana pasada de Mad Max. Mad Max. Sí, Hay un videojuego nuevo de Mad Max, sí, basado en la película nueva de Mad Max. Sí. ¿Videojuego es nuevo? Sí, el videojuego salió este año. Y la película yo también. Yo pensaba que ya había en Mad Max el videojuego. Pues de los anteriores, porque Mad Max empezó en los 80, no sé si habría juego, tal vez, pero digamos que no muy famoso ni muy importante. Sí. Pero este año que salió la nueva película de Mad Max, muy buena, por cierto, sí, también salió un juego. Salió hace poquito, salió hace un par de meses o algo así. ¿Lo has tenido oportunidad de verlo? No, pues de verlo sí, no lo he jugado. Sí. Se ve interesante porque a mí me parece que ese mundo de Mad Max es fascinante. Ese tipo de ambiente, de estética, de postapocalíptico es muy bacano. Sí, sí, sí. Hace poco salió... Porque llama la atención eso. No sé, pero es muy interesante porque así como juegos de guerra, también hay muchos juegos que se desarrollan en un ambiente postapocalíptico, sea una invasión zombie o algo de ese estilo. También hay mucho de eso. ¿Te acuerdas de Doom? Doom, sí. Doom. Eso era en Marte. ¿Era en Marte? Sí, Doom era en Marte. En no una sabía. De las lunas de Marte. De ¿En hecho. Serio? El primer Doom era en Deimos, el segundo era en Phobos. No sabía. Lo que pasa es que resulta que en Marte está el portal al infierno. Pero según el juego, ¿cierto? Pero sí, la ambientación original del juego era en Marte. Y Doom fue un juego absolutamente revolucionario. Tal vez, diría yo, el juego más importante de la era moderna. Doom, el juego Doom. Más importante. Escuchen, oiganlo, lo está diciendo Juan David. Y porque es que Doom tuvo una serie de innovaciones muy interesantes. Por ejemplo, fue el primer juego que tuvo sonido en estéreo. Sonido en estéreo, alguien me acuerdo, antes estaba Príncipe de Persia. Ese no tenía sonido en estéreo. Además era como un MIDI, ¿no? Sí, era una cosa más sencilla. Entonces, ¿qué pasa? En Doom, cuando un monstruo gruñía, tú podías oír dónde estaba el monstruo. Ajá. Cuando una persona disparaba, uno podía saber a qué lado estaba la persona. Entonces eso le daba mucha inmersión al juego. Sí. Además, fue uno de los primeros juegos que te permitió jugar a través de línea telefónica. conectarte con otra persona y jugar en red remota, de forma remota. Doom. Doom es de la misma época de Wolfenstein, no sé si... Doom fue la continuación de alguna manera, o sea, es de la misma empresa. Después de Doom, ellos hicieron primero Wolf, lo que llamaba Wolf 3D en esa época. Wolfenstein, porque es que el primer Wolfenstein era un juego 2D. Luego salió Wolf 3D, que ya era ese engine medio 3D, y esa misma gente después sacó Doom. Sí. Y Doom, por ejemplo, fueron los primeros que sacaron ese modo de juego de nos metemos todos a internet y nos matamos entre nosotros mismos, que básicamente es la fundación de todo el multijugador que hay hoy en día. Que tú jugabas después como el de Delta Force, es eso, es vamos y nos matamos. Sí. Doom fue el que inició eso. Entonces mira, que sí, porque Delta Force, yo me acuerdo que veis que un equipo de España, ajá, un equipo de Argentina, sí, eso, había y eso se volvió gente una de todas cosa, partes. Había gente de todas partes. Una cosa impresionante. Entonces sí, para mí Doom es un juego absolutamente pionero en muchas cosas. Es muy bueno, muy muy interesante. Tuvo por ahí una continuación Doom 3. Heretic. ¿Te acuerdas? Heretic también era. Heretic es de la misma casa. No, creo que no es de la misma casa, pero sí era como de, porque bueno, de los que hicieron Doom después, creo que después empezaron a hacer fue Quake. Quake 1, Quake 2, Quake 3, que era muy bueno. Que era muy pesado para la máquina que yo tenía. Ah, no, es que sí. ese es, digamos, el problema eterno de los juegos de computador. La maquinita le va rindiendo a uno hasta que llegue el día en que un juego te hace comprar tarjeta de video, o te hace comprar procesador, o te hace comprar disco. Oye, y entonces ahí fue donde nacieron esta boom de las consolas de juegos. Las consolas de juegos, pues digamos que empezaron por allá en los 80, inicialmente con el Atari, luego con el Atari, con el Nintendo de 8 bits, y en la época de Doom era más o menos la época del Super Nintendo. Cuando Mario y todas esas cosas. Exacto, los juegos de Mario. Hay una cosa que respecto a este cuento de los videojuegos y justamente de lo que hablabas de los requerimientos, a mí me llama mucho la atención que hoy en día los requerimientos del sistema son raros. Porque yo me acuerdo que en esa época el juego decía, usted necesita un procesador tal. Y si usted no tiene un procesador de esos o uno mejor, el juego no le corre. Sí. Básicamente no le corre. Usted necesita memoria tal. Y sin eso, el juego no le corre. Hoy en día parece que son mucho más flexibles. Y en parte es por el cuento de las consolas. Porque como los juegos salen al mismo tiempo para consolas y computador, no pueden ser igual de exigentes. O sea, los juegos ahora son menos exigentes de máquina. Relativo a lo que piden. Porque es que, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo hace poco empecé a jugar Metal Gear 5 de Phantom Pain, que es el último juego de Metal Gear. Muy buen juego, como todos los de Metal Gear. Metal Gear es eso es un juego de espionaje. Acá. De espionaje donde no se trata de ir a matar a todo el mundo, sino de esconderse y cogerlo por la espalda sin que se dé cuenta. Tienen unas historias muy interesantes además. Este juego, los requerimientos son relativamente altos. Pedían un procesador Core i5. Carajo. Pedían 6 gigas de memoria, pedían una buena tarjeta de video, y yo no tengo un procesador Core i5. Entonces ellos pedían un procesador Core i5 o un procesador de 4 núcleos. Sí. El mío es un Core 2 Duo. Es un Core 2 Duo rápido, pero un Core 2 Duo. La tarjeta de video que pedían era bastante alta, la mía no era tan buena. Pero tienes tu equipo tiene tarjeta de video independiente. Independiente, o sea, no claro. Es la tarjeta que viene con el board. Es que sin un independiente no se puede jugar, básicamente. Ni hablar. Sí, no hay forma. Independiente, pero no tan buena como pide el juego. Sin embargo, yo pues me dio por probarlo y funcionó. Sí. Y funcionó bien. O sea, y ni siquiera le tuve que poner los detalles al mínimo. Ajá. Las texturas en alto, se ve muy bien, a pesar de que no tengo los requerimientos mínimos del sistema. Otro, por ejemplo, es uno que se llama Fallout 4. Ese salió hace menos de un mes. Fallout. Es un juego en un mundo post-apocalíptico. Yeah. De hecho, es uno de mis mundos ficticios favoritos. Sí. Porque es un universo alterno donde la energía atómica funcionó. Entonces, hay robots de estos como se veían en los 60. Ajá. Pero ocurrió una guerra nuclear. Y entonces, el juego se desarrolla años después en las ruinas de ese mundo. Este juego pide un procesador Core i5 con 8 GB de RAM. Y con una tarjeta de video Radeon 7000 y pico, ya. Que yo no tengo absolutamente nada de eso. Procesador doble núcleo, sí. 6 gigas de RAM, no los 8 que pide, sí. Y una tarjeta de video de la generación anterior. Y trabajando al pelo. Funciona bien, no con todo en alto, sí. Pero tampoco hay que bajarle todos los detalles. Okay. Entonces lo que te digo es... ¿Y tienes un monitor? Un monitor normal, un monitor grandecito, lo conecto al televisor para que se vea más grande, etcétera. Pero entonces los requerimientos de los juegos son un poco menos de lo que realmente dice en la caja. Sí. Entonces digamos que en algunos casos casos a uno le toca casi que arriesgarse a ver qué pasa. Claro. Oye, yo he visto algo. Hace mucho tiempo vienen prometiendo el tema de realidad virtual. Y uno sí lo ve en los anuncios de las revistas de computadoras. Uno lo ve en televisión, en los magazines sobre tecnología. Pero entonces, yo no he visto... ¿Dónde están la realidad virtual en los videojuegos? Lo que pasa es que eso es como el 3D. Ajá. ¿Vos has visto cuántas veces ha llegado el 3D al cine? ¿Cuántas veces te acuerdas tú que hayan promocionado ahora tenemos cine en 3D? La pega del cine en 3D son las dichosas lentes, ¿no? Sí, y por eso que yo recuerde, el 3D ha llegado 2 o 3 veces al cine. Y las 2 o 3 veces ha fracasado. Pero cuando me dices 2 o 3 veces, ¿a qué te referís? Es que pues no... mira que por allá en el 80 y pico, yo me acuerdo de una película de Freddy Krueger en 3D. ¿Tiburón no fue en 3D? Creo que alguna de ellas. ¿Hubo una tiburón que fue en 3D? Tal vez. Entonces mira que en los 80 hubo un intento de cine 3D. Y ahora volvió. Fracasó. Sí, ahora volvió. Ahora el cine 3D volvió. Sin embargo, en este momento yo veo que las ventas de cine 3D ya no son tanto como hace 2 o 3 años, que era la novedad. O sea, ya, en este momento el cine 3D va a volver a fracasar. Y eso vuelve. Esa tecnología todavía no está. Es que es lo que vos decís: hay un problema con los lentes. A la gente no le gusta usar lentes. Sí. Nosotros usamos lentes porque nos toca. Sí, exacto. Pero la gente del común no quiere usar lentes. Y entonces llegan al cine, les dan los lentes. El lente tiene conjuntivitis de quién sabe quién que lo utilizó antes. Bueno, hay una serie de cosas. Nosotros que usamos lentes, nos toca ponernos los lentes encima de los lentes. Queda uno bastante ridículo. Sí, además de que eso no se ve del todo bien. Es verdad, es verdad. Y veo una es cosa. Muy cómodo, es harto. Uh-huh, es y sobre horrible. Todo, por ejemplo, yo que ya tengo presbicia, es un lío. Es un encarte. Y mira que así como después de que llegó a los cines, trataron de vender los televisores 3D. Y de hecho, todavía en los almacenes. Todavía los intentan, 3D. Pero yo creo que ya la gente no busca eso. La gente se dio cuenta que eso era una pendejada. Sí. Que entonces realmente la realidad virtual es más o menos lo mismo. O sea, no vamos a tener realidad virtual rampante y campante por todas partes en los videojuegos. En este momento las empresas dicen que sí. Sí. Porque hay una empresa que para computador, que saque el Oculus Rift, ahora para final de año va a salir la propuesta de Sony, los propios lentes de ellos para 3D. Y hay otra que es una alianza con Nvidia y HTC, creo. Entonces hay varias empresas que están trabajando en eso. Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces has visto vos que nos meten realidad virtual? Lo hicieron en los 80, lo hicieron en los 90. Yo esperaría una realidad virtual como la sala de realidad virtual que tienen en el Star Trek. En Star Trek. Y entonces, ¿qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Eso no requiere lentes porque a la gente no le gustan los lentes. Sí. Eso sería lo ideal. Pero entonces, ¿qué pasa? La gente, y mucho menos hoy en día, no le va a dedicar un cuarto a la realidad virtual. Sí. Yo no tengo espacio en mi casa y ese, digamos, razón, es el limitante de la tecnología de Nvidia. Bueno, la tecnología de Nvidia funciona muy bien, pero requiere un espacio de 2x2 metros vacío. Sí. ¿Quién tiene en el caso un espacio de 2x2 metros desocupado para dedicarle a eso? Pero es que sabes que tampoco la he visto muy masiva en los centros de entretenimiento que hay en los centros comerciales. No, o sea, que uno esperaría ir a un centro comercial y uno ve los mismos jueguitos de siempre. Claro, pero uno es que no ve la inmersión. Pero es que volvemos a lo mismo. La gente no quiere ponerse gafas. No queremos andar con un montón de cosas y mucho encima. Menos un casco, porque es que cuando hablamos de realidad virtual ya no son simples gafas, ya es un casco que hasta pesa, es incómodo, te marea. Ese tipo de hecho el problema con el primer Oculus Rift era que mareaba. La segunda generación ya le mejoraron bastante eso, pero de todos modos digamos que hay bastantes problemas tecnológicos y mucha gente dice que esta vez sí, pero yo pienso que es lo mismo del 3D. La gente decía que esta vez sí y esta vez tampoco fue. World Warcraft es otro juego. Warcraft, sí, es otro que es ese. Warcraft es muy, muy importante dentro de la historia de los juegos porque fue el primer juego que tuvo éxito con el modelo de venta en línea. Porque primero salían los juegos de Warcraft para escritorio, muy buenos, y luego salió World of Warcraft, que es un juego que todavía la gente paga como $10 o $15 mensuales por jugar. Sí. O sea, no se descarga el juego. Tú lo descargas, pero tienes que jugar, se juega en línea, o sea, Y es básicamente el único juego online que ha tenido éxito financiero. Todos los demás juegos online han tenido que optar por un modelo gratuito o un modelo donde te venden cositas dentro del juego, pero no te cobran con el juego como tal. Sí. Warcraft es el único que ha logrado eso y a pesar de que, digamos, está en declive, pero lleva muchos años de éxito completo y es porque, digamos, que la empresa que tiene detrás es una empresa muy buena. Blizzard es uno de los mejores desarrolladores. Sí, es uno de los mejores desarrolladores de juegos ellos que hay para computador. Ellos tenían un juego de de la edad media de un arque, de alguien con un arco. Un arco de edad media. A ver, yo recuerdo así como importantes de ellos. Está Diablo, está Warcraft. En una época así, ¿no? Que se llama los Vikings, que era muy bueno, no sí. tan conocido. De pronto estarás pensando en Age of Empires, pero eso era de Microsoft. No, Age of Empires era de Microsoft. Era de Microsoft, sí. Esa, ese tipo de juegos, Age of Empires era como los Sims, ¿no? No, Sims, era más como Warcraft. Porque es que en Age of Empires uno construía básicamente una civilización. Sí, en los Sims construías Empires, una casita. Entonces los digamos Sims, que sí, en eso los es, en los Sims es una escala menor. Construyes Sims. La casita y ves cómo la gente trata de ser feliz o se muere, y ahí proyectas todas tus inseguridades y todos tus deseos, de modo que los Sims pueden tener todo lo que eran tú no tienes. Eran como cuatro CDs y ay Dios. No, yo me acuerdo de los juegos en disquetes. Cuando yo tenía que instalar Mortal Kombat, que venía en 8 disquetes. Ah, Mortal Kombat, sí. Que ese todavía funciona. Sí. De hecho, Mortal Kombat no es. Después fue Street Fighter. Primero fue Street Fighter, después fue Mortal Kombat. Sí. Y ambas franquicias siguen funcionando hoy. Yo pensaría que los juegos más exitosos de videojuegos serían los de fútbol, ¿no? FIFA y estos videojuegos. En nuestro medio sí. ¿Cierto? O sea, aquí en Latinoamérica, en Colombia particularmente, eso digamos es una cosa que vende mucho. Y a mí me parece triste, pues, porque realmente no son los mejores juegos que hay. Digamos que si uno compara el FIFA 2010 con el FIFA 2011 y el FIFA 2011 es la misma vaina. Casi lo mismo. La misma vaina. Solo cambian los jugadores. Cambian los nombres de los jugadores, le mejoran un poquito, pero el juego como tal, la innovación de un año a otro es muy poquita. Pero es que ¿qué van a innovar ahí? O sea, no sé. Pero entonces ahí es donde uno dice, entonces, ¿cómo se justifica que sigan vendiendo? Eso es porque es que justamente, no, pues si no hay, si no hay innovación, o sea, pero si no hay innovación, está digamos, Messi, está, menos pues, que antes estaba. O sea que se están aprovechando de la pendejada de la gente, porque es que realmente, y no es solo en fútbol. Y Maradona pasa ya todos, no debe estar en ninguna. No, pues Maradona ni en la banca, pero pasa en todas las franquicias de fútbol, fútbol americano, básquetbol, sí. Básicamente eso, todos los años sacan el mismo juego con unos cambios menores y la gente sigue vendiendo. Yo recuerdo cuando yo estaba comprando el PlayStation 3 hace varios años, estaba yo pues averiguándolo en una tienda. Y en una parte me pareció que el PlayStation 3 venía a muy buen precio y además venía con uno de los mejores juegos de PlayStation 3 que se llama Uncharted, que es un juego genial. Sí. Y yo me acuerdo que... ¿Cómo se llamaba? Uncharted. Okay. Es básicamente un Indiana Jones. Es como una película de Indiana Jones en juego. Sí. Y a un muchacho se lo estaban vendiendo, te le dijeron, vea, este es el juego, viene con Uncharted. Y el tipo dijo, ay, no me lo puede cambiar por FIFA. Como, ay, María, esto sí es el colmo, tan triste. Ay, ay, ay. Pero sí, esa es la realidad en que vivimos. Ahora que dices lo de Indiana Jones, muchas películas las han llevado a videojuegos y otros con resultados terribles generalmente. ¿Cierto? Y otros videojuegos los han llevado a películas con resultados aún peores. No sé, ¿cómo así? O sea, primero que todo, los juegos basados en películas casi nunca, por no decir nunca, son buenos. Ajá. Muy poquitas excepciones, porque los apuran. Si les dicen, la película va a salir tal día y el juego tiene que salir tal día para coincidir con el lanzamiento de la película. Es un tema de mercadeo. Exacto, es un tema de mercadeo. O sea que los desarrolladores no tienen tiempo de hacer un buen juego, de probarlo y todo eso. Entonces, con poquitas excepciones, los juegos basados en películas son malos. Y las películas basadas en videojuegos son peores. Yo me acuerdo, la primera película basada en videojuegos que yo vi fue Street Fighter. Hay un Street Fighter. Es una película terriblemente mala. Hoy en día yo la veo y me parece graciosa. Sí. Y desafortunadamente fue el último papel de Raúl Julia, que es un gran actor. Sí. Y de hecho ahí hace un papel genial. Pero, o sea, se nota que él sabe que es un papel ridículo, pero se los oye. O sea, él disfruta la ridiculez que está haciendo. Bueno, entonces, esa película aguanta vela por Raúl Julia. Claro. Pero es mala. Mario Bros. Es mala. Mortal Kombat. Hay una película de Mario Bros. Y no se la vea. ¿En serio? Así de simple. La película de Mortal Kombat es muy mala. Ajá. En general, las películas de videojuegos son terribles. Porque es Mortal que desafortunadamente, si bien hay videojuegos con historias muy buenas, y hay algunos juegos que tienen historias mejores que muchas películas. Sí. Cuando hacen la transición, como que se enfocan en lo que no es, o deciden hacer películas de juegos que no valen la pena. Porque es que la historia de Street Fighter es que la gente está peleando en la calle. ¿Y por qué? Porque por nada. Sí. Porque lo que hablamos al principio, porque nos gusta. Porque nos gusta pelear. Entonces, usted no puede sacar una película de ahí, y sin embargo lo intentaron. Y es un desastre. Y normalmente es un desastre. O sea que son dos medios muy buenos. A mí me gustan mucho las películas, me gustan mucho los juegos, pero por separado. Bueno, Juan, la consola para el 2016, ¿cuál va a ser? Pues en este momento, por ventas, el PlayStation 4. El PlayStation 4. Porque el PlayStation 4 cogió una ventaja muy importante al principio de esta generación, hace unos 2 o 3 años. Yo tengo una duda, yo no soy gamer. ¿El que hace la consola hace los juegos o no necesariamente? No necesariamente. Hay juegos que es lo que se llaman first party, que son los que hace la misma empresa, o estudios de la misma empresa, o los juegos de terceros, de third party, que son ya juegos independientes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a comprar una consola, en este momento tú lo que tienes que tener en cuenta es justamente eso. El PlayStation tiene algunos juegos que son hechos y financiados por Sony y que solo salen para PlayStation. Sí. El Xbox tiene unos juegos que son hechos y financiados por Microsoft, solo salen para Xbox y en algunos casos para computador. Ya. El Wii tiene unos juegos hechos por Nintendo que solamente salen para Nintendo. Y hay algunos otros juegos hechos por otra gente que sí salen para más consolas. Digamos, un juego como Fallout sale para PlayStation 4, para Xbox, para computador. O sea que uno debe pensar es... de esos juegos que son propietarios, digamos, ¿cuáles son los que más me gustan a mí? Ah, ya. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho PlayStation, pero si uno va a comparar el PlayStation con el Xbox, realmente son muy similares. Las diferencias son mínimas, pero hay ciertos juegos que salen para PlayStation que a mí personalmente me gustan más que los que salen solo para Xbox. Entonces, yo digo que esa es la diferencia principal. ¿Y definitivamente es mejor tener una consola o vale un computador? Eso es un debate, digamos, grande. ¿Por qué motivo? En general, el computador tiene mejores posibilidades. Sí. ¿Por qué? Porque es que tú puedes armar un computador muy poderoso que te va a mostrar juegos mucho más bonitos que cualquier consola. Oye, es que uno ve unos gamers que se compran unas máquinas. ¿Pero cuánto vale esa máquina? Refrigerados en aceite, refrigerados. Pero estamos hablando de máquinas de 5, 6, 7 millones. Sí. Mientras que una consola de última generación, de las más nuevas, vale 1 millón o 1 millón y pedacito. ¿Y te garantiza la misma experiencia de juego? Te garantizo, no se ve tan bien como se puede ver el computador. En el computador se ve mejor. Claro, en el computador se ve mejor, pero es que pagas mucho más. Sí. Y además el computador tiene sus problemas que son propios, que no los tiene tanto la consola. Que el disco duro, o que la tarjeta de video no es compatible. Porque como eso es armado por partes, entonces digamos que eso es parte del entretenimiento. ¿Sí? Entonces, digamos, o sea, no que no solamente la goma del juego, sino la goma de armar el computador. De armar el computador, de engallarlo, de engallarle esto. Esa es la palabra, engallarlo. Sí, porque parecen los transportes de la India, ¿no? O los buses de acá. Bueno, poniéndoles ese tipo. Sí, entonces, claro, pues dice, que hace rato no veo buses con... Pero con los que tienen las lucecitas que parecen como sables de luz y ese tipo de detalles. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, un computador de 2 millones para arriba ya son gallos, entre comillas, innecesarios. Sí. ¿Sí? Entonces, el asunto es, el computador te puede ofrecer una mejor experiencia, pero te va a costar más. Así de simple. Lo que pasa es que digamos que ya también entra uno a decir, es que el computador hace más cosas que la consola. Pero si nos vamos a concentrar estrictamente en los juegos, las consolas son más sencillas, más fáciles de mantener. Y sobre todo, que tú te compras un PlayStation 3 y sabes que todos los juegos de PlayStation 3 te van a servir. Así de simple. Ya. Sí, cualquier juego que diga PlayStation 3, o sea, sirve en tu PlayStation 3. Va a tener la compatibilidad garantizada. Exacto. Tú te compras un PlayStation 4, cualquier juego que diga PlayStation 4 te va a servir. En cambio, con el computador, volvemos al cuento de los requerimientos. Uno tiene que mirar, comparar, que mejorar la memoria, que mejorar la tarjeta de video. Entonces, de alguna manera, se vuelve una cuestión un poco más constante. Entonces, sí, el computador te va a ofrecer una mejor experiencia, pero el costo se va a reflejar. Entonces, también vos te irías por el PlayStation. Es que esa es la consola de elección mía. Okay. Eso es lo que te digo. Esa es la consola que a mí más me gusta. El videojuego. Ahora estás jugando al nuevo que conseguiste. Fallout 4. Y sabes que me pareció muy interesante de ese juego, lo que lo estoy jugando en computador. Sí. Hay una aplicación para el teléfono. Entonces, uno baja la aplicación, pone a correr el juego y prende la aplicación. Y toda la información que el juego te da normalmente, como inventario, los objetos, el mapa, tú los puedes ver en el teléfono mientras juegas en el computador. Entonces, se comunican directamente el computador con el teléfono y el juego envía información. Pero ¿Y puedo controlar el juego desde el teléfono? Controlar el juego no, pero mirar el mapa de lo que está ocurriendo acá. O digamos desde el teléfono cambiar las armas, utilizar los objetos. Ya. Toda la información que uno hace en el juego y la puede seguir haciendo desde la pantalla de pausa, digámoslo así, sí, la tienes en el teléfono y funciona perfectamente. Me parece una tecnología muy interesante. Puede que no sea lo más práctico del mundo, pero uno se siente como muy futurista haciendo eso. O sea, me parece un detalle muy, muy, muy, muy bonito. Con el Fallout 4. Sí, muy buen juego, por cierto. Ok. Muy interesante. Yo tengo una lista de juegos. A ver si me dices de esos que hay. Mad Max, el Mad Max es reciente. Tengo entendido que es bueno, sí, pero no lo he jugado. Street Fighter, sí. Sí, eso es un clásico. Uncharted, sí, el que había dicho hace un ratito. Genial. Deus Ex. Deus Ex es muy bueno. ¿Es bueno? Es un RPG de acción para computador y sí, en su época fue absolutamente revolucionario. ¿Qué es un RPG? What is that? Eso es un juego de rol. Los juegos de rol son juegos, digamos que no se basan, no son juegos de acción donde hay que ir a disparar, ni son juegos de reflejos, sino que son más juegos que se basan en construir un personaje, mejorarle las habilidades, conseguirle mejores equipos. Son juegos un poco más pausados, un poco más largos inclusive que los juegos de acción. Final Fantasy, no sabía que había un juego de Final Fantasy. Uno. Hay muchos. Hay como 20. 20. Y creo que estoy subestimando el número. ¿En serio? Final Fantasy es de las series más clásicas que hay en consola. Sí. El último juego de Final Fantasy fue Final Fantasy 14, sí, pero es que hay un montón de derivados. Está Final Fantasy 13, Final Fantasy 10, Final Fantasy 10-2, Final Fantasy... Le han sacado platica la vaina. Mucha. Y ese juego fue un intento desesperado de la compañía. Ese juego se llama Final Fantasy porque cuando salió el primer juego, Squaresoft estaba al borde de la quiebra. Ellos dijeron, Squaresoft son los fabricantes. La empresa que lo fabrica. Ah, okay. Entonces ellos dijeron, este juego va a ser literalmente nuestra fantasía final, sí, porque no hay plata para más. Y el juego fue tan exitoso que salvó a la compañía. Claro. De ahí viene el nombre de Final Fantasy. Mighty. Ese no lo conozco. Yo tampoco. Ese sin idea. Avengers, los sacaron como un juego de Marvel, de los Vengadores, sí, de pronto hay varios, sí, y de nuevo no creo que sean buenos, claro, no es lo usual. Doom, no sé qué pasó con Doom entonces, bueno. Doom es excelente. Todo. Pero todavía sigue Doom dando batalla, no. Doom el último que salió fue la 3 y por ahí de vez en cuando salen rumores de que va a salir el nuevo, y pero no el nada. Que sí salió uno el año pasado fue Wolfenstein. Wolfenstein. Y salió bueno además. Sí. Sí. Muchas de esas series han ido volviendo de a poquitos. Eso te iba a decir yo. Bueno, World Warcraft, ya dijiste, sí, que es. Creo que va a haber una película. Va a salir una película dentro de poco, sí. Puede que esa salga buena. Sí. Yo tengo la esperanza de que sí. Vamos a ver qué pasa. Resident Evil. Es también clásico de consolas. De zombies, muy bueno. Sí, primero fue la película y después el juego. No, primero fue el juego. Primero fue el juego y después la película, sí. Ya. Y hay también hay un montón de películas ahí de más o menos calidad. Pero son entretenidas. Hay Star Wars también como que sacó juegos. Juegos todo lo que quieras. De Star Wars, eso es... Pues imagínate. Star Wars, cuánta plata ha hecho, cuánta plata le falta hacer, cuánta plata va a ser ahora a final de año con la nueva película. Bueno, de todas maneras, de esos juegos salen constantemente y hay unos muy buenos, de hecho. Sí. Star Wars tiene varios juegos, sobre todo los de la serie Jedi Knight. Sí. Son excelentes. Bueno, entonces yo tengo una pregunta. Empezamos hablando de la guerra en Siria y de todo esto y de cómo los juegos de pronto ayudan a que la gente se desahogue sin tirar bombas. Bueno, y no pasaría al contrario, que alguien que sea muy adicto a esos juegos después lo lleve a la vida real. O sea, yo te pregunto porque mira que en Estados Unidos ha pasado mucho que entra un muchacho con armado con dos rifles y tan. Pero el problema no son los juegos, el problema es el muchacho. El problema es el muchacho. Porque es que hay gente que se... Yo lo que siempre digo en ese caso es, hay gente que se obsesiona jugando catapis. Sí. Hay gente que se vuelve loca leyendo un libro. Pero el problema no es el libro, el problema es la persona, el problema es la educación. Es decir, uno no es demasiado simplista decir eso fue culpa de que él jugaba tal cosa. Cierto, pues que sí. Eso es absurdo, porque es que el tipo tiene un montón de problemas en la cabeza. Distintos al juego. Exactamente. Distintos eso juego, no sí. tiene nada que ver ahí. Pues sí. no hay ningún, y de hecho o hay sea, no estudios. No hay mensajes subliminales en no, el juego. No, y hay estudios al respecto, y sí. ninguno ha mostrado ni siquiera una correlación. Oye, ahora que hablar de eso. Leí alguna vez en internet un o sea muchacho, que debe ser cierto, porque si está en internet debe pues, ser cierto. La verdad, bueno, digamos que sí, porque ahora hay un muchacho japonés que el trabajo de él es probar juegos. Ah, sí, no, es que se todas gana las empresas. $18,000 mensuales. Bueno, eso es raro, ya que sea un 18, bien, que sea bien pagado. Oye, eso es raro. $18,000 mensuales por jugar, uh-huh. O sea, jugar. Pero es hasta que el punto que dijo, estoy cansado, ya me voy a retirar. Es que la no, pero entonces, o sea, yo creo que de joven. Pronto, sí, yo creo que lo que estás escuchando no es que le paguen por probar juegos, sino por jugar. Es un jugador profesional. Ah, es un jugador que es diferente. Ah, uno puede ser un jugador profesional. Sí. Los y ganar hay. Plata. Y ganar plata. En serio. Los hay. El asunto es. Oye, no, entonces. Hay gente que prueba. ¿Y para eso hay universidades? No. Yo puedo ir a una universidad pero que, y prepararme como jugador profesional. No, para eso que necesita usted jugar. Lo que pasa es que estamos hablando de un nivel competitivo impresionante. De sí. hecho, ese tipo de jugadores juegan los juegos de la misma manera en que uno escribe en un teclado. Mira que cuando uno está escribiendo en un teclado, ya, uno está haciendo mecanografía, sí. uno no piensa. Así uno no piensa qué dedo va en qué letra. Sí. Uno lo hace automáticamente. Así juega esa gente. Y o sea, ¿cómo se alcanza tal nivel de destreza? De la misma manera con el teclado. Practicando, jugando, practicando, jugando, practicando, jugando. Practicando. De una manera absurda. Y entonces son gente que... Y es un mundo muy, muy competitivo. Y la presión sobre esa gente es enorme. Es pues bárbaro, porque estamos sí. hablando de que son premios de miles de dólares. Y digamos que sí. no es una cosa así tan, tan soñada. Porque es que para uno los juegos son una distracción. Para sí. ellos no. Bueno, vamos a ir al Comic-Con a Estados Unidos. Pues, ¿cuándo es el próximo? Bueno, acuérdese que hay que estar en el DEFCON, en la próxima feria. ¿No? Sería bastante bueno. Vamos a ver si logramos un oyente que nos patrocine, que nos ayude con el pasaje. Yo saco la visa y miramos a ver cómo se puede hacer, ¿cierto? Bueno, falta el dato del día, el dato autista del día, que era el que lo tenía para hace 8 días y se me había olvidado. Y de hecho muy apropiado ahora que estemos viendo caer tanta agua afuera, llueve sí. cada que grabamos, qué cosa tan rara. Porque sí, en estos 15 días casi no llovió. No, llueve justo el día del programa. Justo el día del programa, sí. ¿Sabías que el oído humano, oído, es capaz de distinguir el agua fría del agua caliente? No sabía eso. Yo tampoco lo sabía. No, pero... Voy a dejarnos... Pero espérese, ¿el agua fría del agua caliente? Sí, señor. O sea, si me pone una gota de agua fría y una gota de agua caliente. Un chorro, no una gota, un chorrito de agua fría. Y chorro. Un chorrito de agua caliente, el oído humano los distingue. Pero, ¿cómo que los distingue? Ya voy para allá. Les voy a dejar unos videos en las notas del programa donde van a ver ese experimento. Uno de esos videos es un chorro de agua fría, el otro es un chorro de agua caliente. Los pueden ver con los ojos cerrados. Y el 95% de las personas distinguimos la diferencia. Ah, no, espere, digo distinguimos espere, no, espere, porque a mí me pasó y yo lo hice. No, pero espérese. ¿El distinguir cuando cae el chorro? No, o sea, uno oye el chorro. Pero el asunto es que tú oyes un chorro de agua y el oído humano es capaz de saber si esa agua que cayó es fría o es caliente. Ay, caramba. ¿Qué ocurre? En serio. La explicación científica es la siguiente. No, porque yo estaba pensando que era si le echaban a uno un chorro no, de agua. No, es por eso digo el oído, por eso digo el oído. Ya. El asunto es el siguiente, cuando el agua cambia de temperatura, pues eso cambia la energía promedio de las moléculas, ¿sí? Básicamente, sí, claro. el agua caliente, las moléculas tienen mayor cantidad de energía. Y sí. eso genera un cambio en la densidad del agua. Ajá. Es decir, la densidad del agua fría y la densidad del agua caliente. Ahorita es llego distinta. A la casa a hacer el experimento, porque es que. Y el oído humano es capaz de distinguir eso. Es más, piensa, por ejemplo, y cuando uno lo piensa, uno hasta se acuerda, pero después uno lo comprueba. Piensa en cuando están sirviendo un café caliente. Sí, sí, sí. Y piensa cuando están sirviendo una jarra de agua fría, el sonido es distinto. Y no es porque sea café, es por la temperatura. Entonces, ya. El oído humano es capaz de distinguir eso. Y otro detalle que escuché en estos días también sobre el oído es que el oído humano es capaz de distinguir un retraso de hasta 40 milisegundos en los sonidos y eso le ayuda a estimar las distancias. Ah, de hecho hay un tipo que es ciego y conduce bicicleta. Ajá. Y básicamente lo hace de esa manera. Sí, pero, o sea, el oído humano es mucho más poderoso de lo que uno piensa. Sí, pero y uno tendría que entrenar, ¿no? No, pero es que ese es el detalle. Esto que yo te estoy diciendo no hay que entrenar, es inconsciente. Hicieron para lo de la bicicleta sí, obvio, eso requiere entrenamiento. Sí. Pero en este aspecto hicieron un estudio donde básicamente te mostraban una imagen de un objeto que caía o algo así sí. y te ponían un sonido. En algunos casos, el sonido que te ponían tenía un retraso de 40 milisegundos sí. y en algunos casos no. Y cuando te ponían ese retraso, a pesar de que tú estabas viendo el objeto caer a la misma distancia, tu estimación de la distancia era mayor. Porque ese retraso tan pequeño en el sonido tu oído te dice, eso está más lejos de lo que parece. Claro. O sea, que claro, el oído claro. es mucho más interesante y mucho más poderoso de lo que uno normalmente piensa. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí les voy a dejar el video de los dos chorritos. Ese dato está muy interesante y hay que hacer el experimento. Uh-huh, sí. Hay que hacer el experimento. No, yo te voy a dejar los videos para que los escuches. Y sí. ahí mismo se siente la diferencia y a pesar de que uno no piensa mucho en ello, uno sabe cuál es el agua caliente. Eso claro, es como instintivo. Claro, no claro. es una cosa que haya que pensar. Hay que mirarlo. Bueno. Bueno, yo quiero que en la próxima sesión, de pronto hablamos sobre series de televisión de ciencia uh-huh. ficción. Aguanta. Si los que nos escuchan se acuerdan por allá de alguna serie de ciencia ficción que hayan visto y nos quieren comentar por ahí. Venga el despiadado. ¿Cuál? Bueno, dejémoslo para dentro okay, de 15 días. Me parece bien, sí, está okay, muy bien. Perfecto. Y qué bueno escuchar a Sting. Escuchamos a Sting, listo. ¿A quién traías hoy? Hoy, bueno, quería escuchar un tributo que le hicieron al señor Spock. Ah, me parece bien. Pero bueno, dejemos. O lo dejamos para la próxima. Escuchemos hoy a Sting y dentro de 8 días escuchamos al señor Spock. Russians a propósito de la guerra esa por allá. Perfecto. Con eso nos quedamos entonces. Okay. Y nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao.